el sonar de un acordeón. Y en los ranchos de los taitas hay asado y diversión. Salgan a bailar paisanos, que las